Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy jueves 27 de agosto, fecha en la que conmemoramos 15 años del programa Aló Presidente, conducido por el Comandante Supremo Hugo Chávez. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Erloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno Nacional desplegado para censo integral en Táchira. Cultura. Estreno documental Sin Justicia, No Hay Paz, Baltimore 2015, fue proyectado en el Teatro Principal. Líricas de protesta, el ciclo Sonara trajo este miércoles el rap de Scow y Fly Sinatra al Teatro Bolívar. Literatura, responsables de ferias del libro se reunirán para intercambio de experiencias. Concierto, este viernes se presentará Colina en el Teatro Nacional. Espectáculo musical, grupo Melaza, Son y Ensamble invadirá la Casa del Artista. Encuentro, regresa al Museo de Arte Contemporáneo el ritual de sanación hindú, Aga Niorta. Coreografías, ballet Teresa Carreño presentará obras nobles de danza. Cultura al Día. Desde la zona industrial de Ureña, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en la visita realizada a la tarde de este miércoles a la fábrica de carrocería Intercar, anunció que este jueves comenzará el censo integral realizado por el Gobierno Nacional en los 6 municipios decretados en estado de excepción del Táchira. Vamos a ir por todas las fábricas, por todas las empresas, por todos los comercios, para conocer la realidad, para saber cuáles son los trabajadores y trabajadoras, cuáles son sus beneficios, si se está cumpliendo con la ley del trabajo, para saber cuál es la situación legal de esa empresa, la situación legal de sus dueños, la producción de esas empresas también, de esas fábricas. Por su parte, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, informó que se realizará un inventario de esos factores que se encuentran en la zona, siendo esta la primera vez que se llevará a cabo un registro simultáneo desde el punto de vista de lo censado, del agrícola, económico y de población. El primer grupo, el primer contingente que va a estar desplegado en la zona, se trata de 56 compañeros que van a estar específicamente en el área de la actividad económica. Vamos a contar con el Instituto Geográfico, que va a tener la responsabilidad de una base de datos georreferencial. Significa que es una base de datos de la más alta tecnología, con el apoyo del satélite Miranda, recurso que cuenta la Revolución Bolivariana, para que todo lo que levantemos tenga precisamente un sistema de base de datos. Durante la inspección, el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó un contacto telefónico donde envió un mensaje de solidaridad a las y los trabajadores empresarios, al tiempo que los exhortó a confiar en las acciones ejercidas con el fin de establecer las relaciones en la frontera. Cultura. Este miércoles fue el estreno del documental Sin Justicia, No Hay Paz, Baltimore 2015, de Ana Laura Pereira y Eric Splinter, el cual refleja la crueldad policial en los Estados Unidos, el racismo y las luchas que promueven las comunidades negras para defender sus derechos humanos. Tal proyección se efectuó en el Teatro Principal de Caracas. Como antesala a la proyección del documental, se realizó un espectáculo musical donde participaron las agrupaciones Aguacero de Colores, Afrolibertades, el cantautor Tiburcio y Nigel Machado, quienes hicieron vibrar la sala con sus presentaciones. Ana Laura Pereira, cineasta y directora de este documental, indicó que el film lo estará transmitiendo próximamente en televisoras del estado y estará disponible en YouTube para que toda la población lo pueda apreciar gratuitamente. Bueno, nosotros nos gustaría que el documental se pase por el Sistema Nacional de Medios, lo vamos a entregar a Cinemateca también para a ver si lo ponen por todo el país en las salas comunitarias de la Cinemateca Nacional. Lo vamos a subir a YouTube y vamos a entregarlo a varios canales internacionales a ver quién lo quiere pasar. Lo vamos a regalar porque para nosotros es parte de nuestra militancia. Y además lo vamos a presentar en festivales que tengan que ver con temática de luchas sociales. Esta noche, en estos momentos, está empezándose a pasar en Alba TV, nacional e internacional. Y bueno, se lo hemos entregado ya a Telesur y a BTV, o sea que esperemos que lo pasen. Finalmente, Pereira explicó que el objetivo de este documental es concientizar a todos los ciudadanos del mundo ante esta problemática que viven los afroamericanos. 12:08. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ciclo de conciertos Sonar arribó este miércoles 26 de agosto a su séptima semana de presentaciones. En esta ocasión, el rap con sus líricas de protestas se apoderó del Teatro Bolívar con Fly Sinatra y Scout. Una banda acompañó las presentaciones de ambos cantantes y por parte del rapero de origen cubano Scout, su repertorio se paseó por el rock, el funk y vertientes afro que lo caracterizan junto a sus letras llenas de realidades y sentimientos. Uno de los temas se llama Mi patria eres tú, que es un mensaje así de mi experiencia con mi madre y todo lo que ella representa para mí. Tenemos otro tema que se llama Edén, que es un tema súper identificado con todo lo que es el respeto hacia la naturaleza y bueno, y también el desgaste y lo irreversible que han hecho las transnacionales con el suelo, queriendo sobre todo transmitir esas mismas emociones, ¿no? Y que la gente lo entienda a partir de ahí. Estamos súper contentos, estamos felices, es un logro muy bonito poder estar aquí, además en un teatro como este que tiene una calidad magnífica, está muy bonito. He venido a los otros conciertos que han estado aquí también en Teresa Carreño, disfrutando, aprender. En las afueras del Teatro Capitalino, ubicado en pleno casco histórico, el público venezolano se dio cita para disfrutar del talento de los raperos. Mi nombre es Blanca Ruiz, mejor conocida como Anarquía Ruiz, y en este momento, o sea, me estoy dando cuenta de que hay un apoyo a nivel cultural y nos están involucrando aquellos géneros o aquellas culturas que no la veían como cultura. El rap tiene una identidad, una expresión, y eso es lo que hemos trabajado durante casi más de 20 años, porque el rap en Venezuela no tiene 5 años ni 6 años, tiene ya más de 20 años. Soy Gregory Hernández, tengo 20 años y soy de Coche. Me gusta mucho la iniciativa de incluir a nuevos talentos nacionales como Fly Sinatra y Secou, ya que es full positiva la idea de meter nuevos géneros musicales a teatros como este. Vengo a ver a Secou y a Fly Sinatra, ya que llevan tiempo en el movimiento y me gusta la atención que le da el gobierno. Este jueves 27 de agosto, el ciclo de conciertos Sonara ofrece en el Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche las presentaciones de la cantora Fabiola José y del pianista y cantautor Leonel Ruiz. La entrada tiene un costo de 50 bolívares. Este jueves 27 y viernes 28 de agosto se llevará a cabo el primer Encuentro Nacional de Responsables de Ferias del Libro en el Teatro Teresa Carreño por iniciativa del Centro Nacional del Libro, con el objetivo de impulsar la creación de una red nacional de ferias del libro. Así lo dio a conocer Cristian Valles, presidenta del CENAL. Hoy se inicia en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño el primer Encuentro Nacional de Responsables de Ferias del Libro. Esta es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que el CENAL estaba organizando con el objetivo de concertar las políticas públicas asociadas con la organización de Ferias del Libro en todo el territorio nacional. Están invitadas 14 organizaciones de Ferias del Libro, aparte del propio CENAL, pues, que organiza la FILBEN. Vienen representantes de varias universidades que son las, por lo general, organizan las ferias del libro en muchos de los estados, y otras iniciativas de carácter local y regional y ferias temáticas. Digamos que el encuentro está concebido para que cada feria exponga el perfil, las características de cada una de ellas. Vallés también indicó que este encuentro propiciará el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la organización de ferias, permitiendo no solo desarrollar acciones conjuntas y complementarias, sino también conciliar los cronogramas de ejecución de todos estos eventos para el año 2016. Asimismo, el primer Encuentro Nacional de Responsables de Ferias del Libro proporcionará el mejoramiento del manejo estadístico que dé cuenta de la promoción, circulación y comercialización de contenidos editoriales en el país. 12:12. Y este viernes 28 de agosto a las 7 de la noche, el cantautor venezolano Colina ofrecerá un espectáculo musical en el Teatro Nacional a propósito de la programación Viernes en el Nacional, que lleva a cabo la alcaldía del municipio Libertador en ese recinto cultural. Colina, cantante venezolano, indicó que el público asistente disfrutará de un espectáculo musical variado que va desde el rock hasta la balada. Acompañado por mis amigos Yudi Marzo, Pabañino, Caterinitti, Marcelo Tutín, Andrés Diseño, Álvaro Falcón de guitarra. Y vamos a hacer un recorrido de las canciones mías desde el principio hasta que, bueno, vamos a estrenar canciones como Amada Mía, la podía cantar con Pabañino. Y va a estar mi interpretación, Si Tú Te Vas, Amándote, Si Tú Te Vas, canto con Caterinitti, con Marcelo Tutín, cantaré Quién Será. Y con todo el público la queremos recordar más canciones. Y bueno, quiero extender la invitación a todo el público que escucha La propuesta musical Los Viernes en el Nacional es impulsada por la Alcaldía de Caracas y dirigida a la población juvenil con el objetivo de complementar las iniciativas en materia de proyección artística que se ha creado en todo el país. Las entradas para este concierto estarán a la venta a partir de las 10 de la mañana, este viernes, en la taquilla del Teatro Nacional, ubicado en el centro de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuamos con más noticias. El grupo Melaza Son y Ensamble invadirá con sus ritmos salseros la terraza de la Fundación Casa del Artista este viernes 28 de agosto en el marco del Festival Internacional de Percusión en Barlovento Fig Bar 2015. Así lo destacó Robert Cedeño, coordinador general de operaciones encargado de esta institución cultural. El grupo Melaza Son y Ensamble se presentará en el programa Al Son de la Casa, que como todos los últimos viernes de cada mes, en la terraza de la Casa del Artista, pues se viste de gala para cada una de sus ediciones. Esta vez recibe al grupo Melaza Son y Ensamble, un grupo de altísima calidad que, bueno, inicia sus andanzas en la música como agrupación en el año 2008. En esta edición invitamos a todo el pueblo de Caracas porque es una disfrutada, una noche realmente especial, porque estaremos reconociendo artistas, cultores y creadores de la patria, enmarcado pues dentro del Beat Bar, y estaremos reconociendo nada más y nada menos que a la maestra Luisa Eulalia Pérez Madrid, conocida como Luisín, a Iter Kiko González, a José Cheo Navarro y Alberto Borregales, grandes maestros de la percusión venezolana. Melaza Son y Ensamble tiene como base fundamental la interpretación del género salsa, junto a elementos jazzísticos con una influencia directa de grandes agrupaciones que han marcado pauta, tales como Seis del Solar, el sexteto de Joe Cuba, Son Boricua y el grupo Mango, entre otros. La cita es este viernes 28 de agosto a partir de las 7 de la noche en la terraza de la Casa del Artista, ubicada a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es libre. 12:16. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El 3 de septiembre próximo regresa para el deleite del público caraqueño la celebración del ritual de origen hindú, Aganiotra, en los espacios del Jardín de la Escultura del Museo de Arte Contemporáneo a las 4:30 de la tarde. Dicho evento estará a cargo de la organización Cinco Umbrales para brindarles a los asistentes un espectáculo donde el fuego será el protagonista principal para aliviar afecciones y armonizar las atmósferas. La actividad se realiza en el marco de la exposición Reconexiones Epifania de Luz, muestra que fue inaugurada el pasado 31 de julio en la zona cultural del Parque Central, a cargo de Gloria Loya. El ritual de origen hindú es una ciencia de purificación que está relacionada directamente con el poder del sol y del fuego, con el objetivo de sanar y purificar el ser interno. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Del 4 al 6 de septiembre, la Fundación Teatro Teresa Carreño presentará por cuarto año consecutivo obras nobles de danza del Ballet Teresa Carreño, iniciativa que permite a los integrantes de la compañía experimental con la creación de coreografías. Las presentaciones están contempladas en tres funciones, donde presentaremos las coreografías de 6 integrantes del ballet, unos debutantes con sus creaciones y otros repitiendo con sus nuevas propuestas. Así lo informó Natalia Paulino, coordinadora de la agrupación dancística. Vamos a tener la cuarta edición de nuestro laboratorio coreográfico, que es una actividad que se ha ido llevando los últimos años para darle la oportunidad a nuestros bailarines, que además de intérpretes puedan expresar como coreógrafos. En esta oportunidad vamos a tener 6 pies de diferentes coreógrafos. Tenemos a varios bailarines que ya tienen experiencia, como el caso de María Cristina Rosa, el de Ricardo Rodríguez, pero también vamos a tener unos coreógrafos que se están estrenando como coreógrafos por primera vez, como es el caso de Jorge Escobar, de Andrés Rodríguez, Cabo Gámez, y bueno, y Dani Rojas, que también ya tiene bastante experiencia ya como intérprete y como coreógrafo. Son buenas aquí en el teatro, la entrada tiene un costo de 100 bolívares. La invitación es para toda la población caraqueña a que asistan y disfruten de estas coreografías, las cuales tendrán lugar en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas del teatro. 12:19. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural. De su noticiero Cultura al Día, hoy jueves 27 de agosto de 2015. En el control técnico nos acompaña Luis Erloyo, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, Lisde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.

Una cosa buena es que yo presencié la compañía de puesto tambor que complemento ni más del Van Calixto. Represento el género en evolución. Cosa esta mezcla, mamita, es el Caribe en acción. Es la tradición lo que traigo yo, con sabor a Don Flynn, allí ya que hay disquetso. Y en esta ocasión baila los muchachas con las manos en la cintura, se ve el ritmo bachata y te sigo. Cambio el ritmo para sentir el carnaval, decir lo que siento en una nota especial, revivir los recuerdos vividos y nada más, decirte que te quiero, oye niña, quiero más, yo quiero más. Para que bailes y goces, para que brinque y disfrutes del ambiente de carnaval, ya tú lo verás. Así que siga la fiesta, que no se pare este ritmo, que lo que suena ni más el Van Calixto. Bailalo, bailalo, gózalo. Everybody, everybody, Alba Ciudad, las 12 y 31 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me

sé que voy a ser tu esposo y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión, tú me haces ser lo que soy y lo que no. En Alba Ciudad, las 12:43. Y para que bailes con ilusión del calipso, solo para ti. Te pido para que bailes conmigo en el carnaval. Tú bailas, bailas y goza conmigo. Y al compás de mi calipso, donde canto para ti, mi amor. Tú bailas, bailas. Alba Ciudad, las 12:47. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Fue bueno y más tarde o temprano cayó.

imaginar. Si es que ya no vuelves nunca más, si es que tú me dejas mi vida. Todo mal, que podíamos cambiar. ¿Cómo hacemos? No lo sé. Sabía que no me ibas a olvidar, que no dejabas de amar. Yo te conozco muy bien. Sabía que esto pega como el viento. Ya llegó mi momento, no voy a enloquecer. Y corro lento, camino hacia tu casa. Decime qué te pasa, no me dejes caer. En Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. Me vuelvo el aire, si no puedes respirar. Me vuelvo el suelo, si no tienes donde pisar. Soy tu relevo, el de repuesto, tú por si acaso. Se me acaban las fuerzas para jugar al gato y al ratón. Estoy en lista de espera y hoy es que me doy cuenta que lo tuyo es puro cuento. Que si sí o que si no, me quieres y me olvidas. Lo tuyo es puro cuento. Me llevas a la luna y me sueltas hasta el suelo. Eres puro cuento y estoy bien grandecito a tus cuentos. Puro cuento. Te bajo el cielo para ver si de algo sirve. Me hago el loco si me dejas embarcado. Soy de tu banca, el que no llamas, tu peor es nada. Mi vida se derrumba y de loco sigo cantando para intentar olvidar que esto se lo lleva. Llevas a la luna y me sueltas hasta el suelo. Eres puro cuento y estoy en grandecito a tus cuentos. Puro cuento. En Alba Ciudad, las 12 y 57 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Cambiando, no